6:46, una muy buena canción, una canción que también lo ayuda a uno como a dejar de oír lo de siempre. Sí, lo saca uno de lo de siempre. Está muy bien hecho. Y ayuda el señor Jack Antonoff, siendo genio musical. Queremos saludar a Camilo, que nos saluda, él está en Estados Unidos. Claro, Camilo. En Chicago. Muy bien. Gracias, Camilo, por oírnos. Y quiere canción. Quiere canción y quiere canción de Blur. Esto se llama Coffee and TV. Que ya hace 2 años nos estaban desde el Anglo programándonos para el country. Oye, si eso es un proceso, sino que uno no lo siente porque lo van metiendo en fade in y fade out. Sí, es un hecho que... Suavecito. Hay un adoctrinamiento musical ahí pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede...? Pero seguramente porque la gente lo está consumiendo, no es. Rui Mental hizo lo suyo, ¿cierto? También. En fue él, Avicii. ¿Quién fue el Avicii? Que arrancó? Wake Me Up. Ah, claro, por ahí. Pero Avicii fue un momento puntual. Sí. Ya, no fue que estuviera dando paso a una corriente. No, no, no. Ya. Desde Lil Nas X también, por ahí. También. Lil Nas X fue importante. Old Town ahí. Road. Ay, qué vaina él, ¿no? Sí, yo el hombre se desinfló. Yo siento con él lo que ustedes con Uri sienten con el álbum de Dua Lipa. Como que vaina. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, con los muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín, también me conocen como William Dafoe. También. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué le dañan la cabeza a Alejandro? Andrés López, por Andrés favor. López, el comediante, me dijo, usted se parece a William Dafoe. Le dije, ok. Claro que no, aunque William Dafoe es un gran personaje, es una gran persona. Es fantástico. Tengan ustedes una muy buena mañana y que todo salga muy bien, que espero que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Me acompañan mis grandes escuderos de radio, Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. En las mañanas de la X. Hoy hablaremos del origen de las palabras aquí. Mira. Me parece chévere. Hoy vamos a hablar del origen de las palabras. Hoy quisiéramos compartir con ustedes unas cuantas enseñanzas. Es que es bonito, ¿no? Lo que pasa es que a él le encantan las palabras. Yo nunca he conocido a una persona que en serio maneje las palabras. Y pues chévere que sepa de dónde vienen. Y además porque el léxico de él se va. Sí, es un poco amplio. Es un poco amplio, a veces extraño. Es vasto. Pero es básicamente porque tengo alma de etimologista. No, completamente. Y este es ilustrado, es un libro que es ilustrado. ¿Cómo se llama? Se llama El origen de las palabras, Mañanas de la X 103.9, nuestra edición especial de hoy dedicada a las palabras. Por ejemplo, ¿saben ustedes dónde se origina la palabra feligrés? ¿Feligrés? Que es religioso, que es la persona. Apareció por primera vez en nuestra lengua en el siglo X. Bajo la forma filigleses y con su forma actual en 1245. Ok. Proviene del bajo latín fili ecclesiae. No sé si fue buena idea. Hijos de la iglesia. Esta expresión fili ecclesiae, la segunda palabra, es una forma vulgar derivada del latín clásico ecclesia, a su vez procedente del griego ecclesia, para que tengan claro hoy. Le puedan contar a sus compañeros del trabajo. Sí, sí, sí, así tranqui, como que lleguen. Mira, y... ¿Sabes dónde viene feligreses? Exacto. De Ecclesia. Es la mejor pickup line que puedan usar ustedes en la mañana de hoy. Con una, sí, con la señora. Exacto. Hola, buenos días. Oye, imagínate. Con la señora que del bus. No, la señora no. Señora, me hace un favor, se sienta ya. Vea, le cuento una cosita y ahí arranca. No, no, no, es de levante. Esta es una gran... Hola, ¿qué más? Pero toca viernes en la noche. Sí, hola, ¿te tomas algo? Sí, oye, ¿tú sabías... ¿De dónde viene la palabra feligres? A mí me conquistan así, te digo. ¿Viste? Sí, claro. Sí, yo sí. A mí me salen con eso. Digo como, oye, qué fascinante. Formas de conquistar en Mañanas de la X y el origen de las palabras hacen parte de nuestro amplio plan de trabajo, al igual que una pregunta que tenemos para hacerles hoy a través de nuestras redes sociales. Dayana, ¿cuál es la cosa más pequeña y agradable que hace por otras personas, gente desconocida con regularidad? Cosas pequeñitas, pero que cambian. Es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo sencilla. Es básicamente buenas acciones. Exacto. ¿Cuál es esa buena pequeña acción que usted hace con frecuencia, con regularidad, diariamente, semanalmente? ¿Qué cosas buenas hace usted por los demás sin esperar nada a cambio? Que no sean necesariamente... Plata. Sí. No, por ejemplo... Detener la guerra en Ucrania. No, no. Es, sí, perdón, no, señor. Donar... ¿Usted sabe esta dirección? Claro que sí. a dos cuadras, acá sube, otro lado. Ahí está. No sé, así. Cositas varias. Exacto. Actos de generosidad. ¿Cuál es su acto de generosidad pequeño pero importante? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Mañanas en la X103.9 FM con datos inútiles que esperamos les sirvan para el día de hoy. Datos inútiles. Un día como hoy, Goku se transformó en Super Saiyajin, primera fase, hace 33 años. Muy bien, es importante también. Claro. Todo esto sirve. Todo rompe. Estos son datos para conquistar a la gente, hacer amigos. Estás esperando que te den el medicamento, estás sentado mientras llega tu turno, le dices a la persona, oye, ¿tú sabías que hoy hace 33 años Goku? Claro, así es. Convirtió en Super Saiyajin. Oh, ¿cómo así? Y ahí usted ya gana, entra ganando. Lo que llaman en Estados Unidos un conversation starter. ¿Ya? Por cierto, saludos a la gente que nos oye en los Estados Unidos a esta hora de la mañana, muy temprano, muy juiciosos. Sí. Abrazos grandes. El origen de las palabras también es nuestro motivo el día de hoy. Sí, señor. La palabra fetiche. Ese me gusta, todos tenemos fetiches. Todos tenemos un fetiche o hemos incurrido en algún fetichismo hemos de algún lado. Ahí, sí. A partir del participio pasivo de hacer. Ah, oh, ok. ¿Cuál es el participio pasado de hacer? Hice. No. ¿El participio? Ese es el pasado perfecto. ¿Luz con perfecto? No, perfecto. El participio pasado de hacer es hecho. Oh, uy, amigo. El participio era... ¿Sí? Yo era buena en eso, pero he perdido el don. A partir del participio pasado de hacer, hecho, se formó hacia fines del siglo XV en español la palabra hechizo como artificio supersticioso. Me encanta. De que se valen los hechiceros, según definía el diccionario latino-español de 1495 de Antonio de Nebrija. Hechicero, palabra también formada a partir de hacer. Ya aparecía registrada en nuestra lengua desde Kalila y Dimna, un libro de cuentos anónimo traducido del árabe por la iniciativa de Alfonso X el Sabio. Hechicero y hechizo pasaron al portugués como feticheiro. Oye. Y feticho. Me encanta. Qué gran palabra. Ya sé. Y más tarde al inglés también brincó. Brincó al inglés, wow. Y como fetish. Ah. Entonces ahí tienen ustedes. Me encanta. En ambas lenguas denomina objetos de hechicería africana como amuletos y talismanes, hasta que finalmente reingresó al castellano con este significado bajo la nueva forma, fetiche. Jugando con el carácter mágico de los fetiches, el filósofo y economista alemán Karl Marx adoptó la palabra para referirse al fetichismo de la mercancía, por el cual, según él, ciertas relaciones entre personas, como la producción y el intercambio, eran percibidas como relaciones entre cosas, dinero y mercancías. Años más tarde, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, retomó la palabra fetiche para referirse a ciertos fenómenos observados en su práctica clínica, en los cuales el interés sexual de algunos pacientes, la libido o la líbido, aparecía desplazado hacia objetos vinculados indirectamente a su objeto sexual, como prendas de ropa, mechones de cabello, etc. Y así entonces, hoy, en Mañanas X, en el origen de las palabras... Me encanta. He aprendido el origen de la palabra... Fetiche. Fetiche y también el origen del Saiyajin. Feticheiro. Mañanas en la X103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con generosidad pequeña, pero significativa. Sí, señor. Lo pequeño que usted hace normalmente le ayuda a alguien a pasar la calle. Cositas que son importantes, que saludar... Eso es bueno. Sí. Entonces, eso es bueno. ¿Qué hace usted en su día a día con gente desconocida? Esa es la clave y la pregunta de hoy. Bueno, vamos a hablar de Madonna. Está demandando a los consumidores que la están demandando a ella. Pues imagínate que hay una queja en estos momentos que presentó el pool de abogados de Madonna y Live Nation, que afirma que los que la demandaron en enero por sus tardanzas están haciendo una campaña de acoso, esto obligando a que se haga un arreglo económico. Ellos en algún momento, los abogados de los demandantes, habían dicho e informado que se había llegado a un acuerdo monetario y no es cierto. Es información falsa. La declaración judicial que sugería que ella se había llegado a un acuerdo era incorrecta. El abogado de Madonna dijo que su cliente y Live Nation no serán acosados para llegar a un acuerdo y no tolerarán declaraciones falsas. Según el abogado, esta declaración es parte de una estrategia de acoso llevada a cabo por los abogados de los fanáticos con la intención de extorsionar un acuerdo lucrativo Afirma que la táctica incluye forzar a Madonna y Live Nation a incurrir en honorarios legales innecesarios. Ok. Ya, esta demanda viene de su presentación en enero en Nueva York, donde ellos alegaron que el concierto estaba programado para las 8:30, pero arrancó a las 10:30. Ok. Tarde. Se murió Jerry West. ¿Quién era, sí, Jerry West? Jerry West es ese perfil que ustedes vieron siempre en la NBA. ¿Estamos en finales de la NBA? ¿O fue ayer la final? Sí, es que yo soy béisbol. No sé. Yo ayer vi una tendencia entre ellos así importante como de la NBA, pero no estoy muy informado. Disculpen ustedes, los fanáticos allá afuera de la NBA. Está bien, se llama Jerry West, legendario jugador ejecutivo de la NBA. Falleció a los 86 años. Esto lo compartió Los Ángeles Clippers. Dijeron que West murió el miércoles por la mañana con su esposa Karen a su lado. Fue conocido en la cancha como Mr. Clutch. Fue reclutado por los entonces llamados Minneapolis Lakers en 1960, poco antes de que la franquicia se trasladara a Los Ángeles. Durante ese tiempo se convirtió en 14 veces All-Star de la NBA y ayudó a su equipo a llegar a las finales en 9 ocasiones, y es esta silueta que sale en el logo de la NBA. Es la silueta del logo de la NBA, falleció el día de ayer. ¿Cómo está lo de las finales? Sí, estamos en las finales, tercer partido. Yo le dije. Dallas Mavericks contra los Boston Celtics, ganaron los Celtics 106-99. Está poderosa esa final. ¿Tú ves? No, yo no soy muy fan, yo ya abandoné. ¿Cualquier deporte? No, a mí me cuesta ver deportes. El único deporte que Alejandro me comparte es cuando llevan perritos al béisbol y lo suben. Eso es importante. Recientemente hubo un Dog Day en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, en un partido de béisbol. Le ponen la música de Simba. Bring your dog to the Dodger Stadium Day. Chévere. Y estaban todos los perritos. Entonces, fantástico. Claro, sí, es muy buen meme. Es maravilloso. Es un fantástico meme. Sí. Nunca va a estar de más un meme con perros en el estadio y la canción del Lion King. Ya, sí, Simba. Claro. El momento Simba. Exactamente, les pone la canción del Lion King. No hay pierde ahí en esos videos. No hay pierde. No, muy lindo. O sea, que ahorita que viene temporada de fútbol y eso, nada. ¿Sabe qué? No, seguramente me va a tocar porque Doña Paula sí es enferma viendo de eso. Hay Copa América. Doña Paula sí que le gusta. Es el 15 al 25. Sí, le gusta, chévere. ¿Y le gustan todos? Todo, a ella le gusta el desafío. No, a ella le encantan las competencias del desafío. ¿Y si le ponen desafío Masterchef al mismo tiempo que escogerá? Seguramente se va por Masterchef. Ella se va por Masterchef. Pero pues obviamente va a estar ahí, la va a estar escuchando y diciendo, ¡ay, granito de oro! Diciendo en la mitad de los partidos. Ella es decente, ¿cierto? ¿Ella no es grosera? No mucho. Bien, sí. No, a veces se le sale uno que otro madrazo, pero tampoco es como muy habitual. Y no te pega como la emoción del deporte. No mucho. Alejandro. No, a mí sí la pasión del fútbol no me... ¿No es el gol? No es el gol. Bueno, está bien. Bueno, pero se vienen cosas. Pero entiendo, pero la comparto pues de manera muy, muy cálida, ¿no? Además, pero recordemos que cuando el partido acá de la selección no pasa nada en el día. O sea, se acaba la jornada laboral a las 10 de la mañana. Sí. Esa es una de las cosas... Bancos solos. Que... Mercado, reclamar medicamentos, un gran momento. Nadie vende nada, lo único que se vende es trago. También. ¿Cierto? Claro. Exacto. Y hacer mercado. Intenté ir a un banco a hacer mercado o reclamar medicamentos, divino. Solo todo. Pues Madonita entonces está poniendo quejas porque la gente está poniendo quejas de ella. Porque la están acosando. No la están acosando, llegue temprano. Ya. Mami, te están pagando una boleta. Entendemos que usted se quiera hacer llamar la reina del pop y lo respetamos, pero... Sí, no, que el tiempo no. Pero llegue tempranito. Más que uno necesita que empiece temprano el concierto. Hasta en la casa. Pues que temprano. Llegue, pues por lo menos que llegue a tiempo. Ya, lo único que se pide. Los 90 se acabaron, Madonita. Hace rato. Los 90 se acabaron hace 30 años. Hace 30 años la esperábamos, el tiempo que fuera así como esperaban a Axl Rose. Axl Rose llegaba a las 4 de la mañana. No va a venir, a ¿cierto? Un show. ¿Quién? Madonna. ¿Ah? Pero ¿quién sabe? Pensé que este año lo iban a anunciar. A ella le ha ido muy mal viniendo acá. Ah, verdad. En boletería. Yo estuve en Medellín. Y le fue Bogotá. Mal. No estuvo en Bogotá. No, ella no estuvo en Bogotá. No, estuvo... Solo Medellín. Sí. A ella le cuesta vender boleticas acá. Así. Sí. Y me imagino que dirá que si no es estadio, no. Seguramente. Sí, no, pues en Estados Unidos está teniendo problemas vendiendo boletas. Estuvo por Europa, fue chévere, le fue bien. Es un gran show. Estoy seguramente. Lo que pasa también es que volvemos al asunto. Más allá de lo grandes que sean, vivimos épocas diferentes. Sí, eso sí es cierto. Se ha cambiado el consumo. Mire, recuerdo que la última gira que hizo YouTube antes de la celebración esta de la esfera en el Joshua Tree tuvo muchos problemas para vender boletas. ¿La de acá también, cuando vinieron? Todas las... No, acá creo lleno. Que hubo FOMO. Aquí hubo FOMO importante porque no habían venido nunca. Entonces sí. se vendió. Sí, aquí claro. Se vendió. Pero, uy, en otras partes... My friends... Residencia. The times, they are a-changing. Mm-hmm. Aquí está TNC, esto es Cake by the Ocean. Es Ryan Tedder y One Republic en las mañanas de la X-103.9. Averiguando el origen de las palabras y también hablando de etiqueta de viajes aquí. En las mañanas encontré una encuesta que hicieron en Estados Unidos sobre los comportamientos más detestables. Uh-huh. En un avión. En un avión o a la espera de un avión. Se quitan los zapatos. La quita de los zapatos está ubicada relativamente en la mitad. Entiendo cuando se inflaman. En los viajes largos. Gente que necesita por la presión. Yo creo que uno puede quitarse los zapatos mientras tenga medias. Y huela bien. Sí, perdón, los olores son importantes. Es importante no tener pecuequita. Sí. Importante. Uf. Sí, y los pies cubiertos con medias. Las medias son hermosas. Sí, y hay de muchos colores y diseños. El 80% de los pasajeros en los Estados Unidos han determinado que una de las cosas más inaceptables en un vuelo es dejar que los niños jueguen en los pasillos. Sí. Completamente de acuerdo. Se ubica en el primer lugar de los comportamientos más despreciables, claro, durante un vuelo. Ayer vi, aquí en Colombia no podías pegar un avión porque un niño de 5 años no dejaba de caminar y el papá no podía mostrar su autoridad y la gente quejándose y tuvieron que retrasar el vuelo. El 82% de los encuestados dijo además, uh-huh, que es inaceptable subirse ebrio a un vuelo. Todos hemos pecado en eso en algún momento. Sí, lo confieso. Jóvenes. Mano, ¿sí?, arriba. ¿Se ha subido borrachito? Pues sí, prendo, por lo menos. Una vez. Entré y salí, no recuerdo el vuelo. Fue como, ¡guau! ¿En serio? ¡Guau! Sí, estaba en un momento, estaba en Medellín y a los 3 segundos estaba en Bogotá. Pero sí, no hagan eso, y por salud también. Claro. ¿Por salud? Sí, la presión, el tema con el corazón, no es bueno. El 82% uh-huh de los encuestados sobre los comportamientos despreciables durante un vuelo expresaron que les molesta muchísimo cuando un pasajero se pone de pie durante turbulencia. ¿Sí hay? Yo sé, hay gente que se para en la mitad de una turbulencia y es como... Afortunadamente, mis colegas de vuelo, cuando ponen el sello de, por favor, abroches el cinturón, lo hacen juiciosos. He dado con buena gente, entonces. El 81% de los encuestados también aseguró que ver o escuchar una serie o música sin audífonos dentro del avión no es aceptable. Y yo agregaría eso, que uno no debería oír música... En cualquier lado. En cualquier lugar, en salas de espera de EPS, mientras la medicina, por el amor de Dios... Gracias, en la fila quiero quejarme para el pasaporte, yo soy bajita. La persona que estaba atrás mío, eso era un hombre alto, como tú, Andrés, y tenía el celular. A todo volumen. A todo volumen, y como estaba mirando así, entonces lo tenía yo en la oreja, Claro. Yo me volteé a mirarlo como... ¿Y le dijiste...? No fuiste capaz. No, porque después me da un puño. Me da miedo ya la reacción de la gente. Sí, qué miedo, sí, ya no se puede, no. ¿Cierto? Me quejé, fue con la señora de adentro. Comportamientos que no son aceptables cuando usted está en un vuelo, y esto sirve como etiqueta. Esto, si de pronto no sabe, pues aquí le estamos contando para que usted tenga claro cómo es la vuelta. No deje la basura en el bolsillo de atrás del vuelo. Sí, no. Importante también, sáquela. Baje su basura para todo. La bota después. Si hay alguien sentado a su lado, trate de brindarle la posibilidad de que utilice el brazo descansador de la... el posabrazo. Suben. Correcto. Cuando usted está en la mitad del un vuelo, cuando usted está en la mitad de una fila... De tres sillas. Uh-huh. Usted tiene derecho a los dos descansadores de brazos. Ah, sí, sí. Entonces, amigo, amiga, aprenda. Si usted está en el pasillo o está en la ventana, deje su descansabrazos derecho o izquierdo, ya, respectivamente. Entiendo. Debe estar libre. Perfecto. Para que la persona de la mitad tenga donde apoyar los brazos. Claro. Muy bien. Sí. Eso es etiqueta. Eso sí, es, muy bien. Por el amor de Satanás, hágalo. Cada día. Otra cosa, entiendo que uno tenga hambre y quiera comer. Ajá. Y que de pronto lo coja la noche y esas cosas. Pero la hamburguesita en el avión, no. ¿Pero específicamente la hamburguesa o cualquier cosa? La hamburguesita con cebolla, el pollito asado. Sanduche de atún, nada de eso. El sanduchito de atún, de huevo. El huevo es complicado, el huevo. De huevo cocido, o sea, la ensaladita de huevo. No. Es rica, pero en la casa. Hay comidas para la casa. Sí, los camaroncitos, no. ¿Y nada? ¿Qué? No, llevo un maní. Así como... O galletitas, sí, que no tenga olor. Unas galletas de sodo, nada que tenga olor. Sí. No coma nada que tenga olor en un avión. A menos pues que lo dé el avión. Largo. Exacto. ¿No? Que dé la comida. Pero lo da el avión. Claro. Avión. Claro, no, que uno lleve, no. No, si no, qué rico, una hamburguesa. Ya. El 66% de la gente dice que no está bien no prestar atención durante la demostración de seguridad. Yo ya no paro muchas bolas porque siento uno que ya sé sabe todo. Bien. Pero igual, se considera... grosero. Exactamente. Mi mamá siempre me señala y me dice: ponga atención. Ya la amo. Y seria, sí, enojada. Escuche. Pero es que tú le puedes ayudar a ella, por eso claro, tiene. Claro. Cuenta contigo. Soy su respuesta. Contigo. Oh, más linda. Dice: exit the plane before the people in the row in front of them. No salga del avión antes que la gente al frente suyo. Eso ya no, yo creo que ya no vamos a superar eso, ni lo del cambio climático y que las personas se paren cuando no deben pararse, que aterrizó y empieza a carretear, serio, ¿no? Se paran y es como, ¿qué? Ponga su teléfono en modo avión. Sí, siempre, muy bien. No se ponga a hacer ejercicios en el pasillo. Es posible. Ahora puedo la gente algo. Para y entiendo que se pare a estirar un poquito, pero no haga push-ups, sí, no. Ni squats, sí, o sea, sí, no haga flexiones ni sentadillas en la mitad del pase, ni barritas. La caminada es necesaria para personas que sufren de vena varice, por ejemplo. Claro. Eso, sí, eso no es importante. Pero sí, no, vayan a ser búlgaras en medio del... Esos son algunos de los... Gracias. Bueno, y cuéntenos si tiene alguna otra cosa que quiera compartir en redes sociales. Estaríamos encantados de saber qué comportamientos considera usted que no deben hacerse en un avión. Aquí está Doja Cat en Mañanas de la X103.9. Esto es Agora Hills. Teta Carulla, te esperamos en tu Carulla favorito. Válido todos los viernes de 2024. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. De Ley 30 de 1986. Las mañanas de la X definen el origen de las palabras para cualquier necesidad que usted pueda tener el día de hoy. La siguiente es eufemismo. Ok, ese sí, por favor. Usamos esta palabra para referirnos a un rodeo que se hace en el discurso. Uh-huh. A fin de poder expresar de manera suave o agradable algo que es profundamente desagradable. Oh, no es lo que se dice, sino como se dice. Como cuando afirmamos que alguien pasó a mejor vida en lugar de decir simplemente que murió. Ese es un eufemismo. Oh, es fantástico. Sí. Hizo transición, trascendió. No te rías. No, pues es que el ejemplo no está chévere, pero yo siempre esto los eufemismos. Eufemismos. ¿En serio? ¿Cuál? El sagrado líquido, ¿cómo es? Deseado líquido. Agua. La conflagración. El incendio. Sí. Digan. El rifirrafe, y sobre todo los periodistas. La pelea. De este país. El vocablo eufemismo se formó a partir del griego eufemismos. Ah, mira. Del mismo significado, está compuesto bien. Por eu, que significa bien. Ajá. Y femo, que significa hablar, decir. ¿Femo es hablar? La partícula eu está presente en numerosas palabras de nuestra lengua, como eufonía, que significa sonido agradable. Euforia. Formada por eu y fone, sonido. O evangelio, formada por eu y ángelos, mensaje. Ese es el origen de la palabra eufemismo. Perfecto, pues muchas gracias. Para que tengan muchas gracias por esta sabiduría. Me están escribiendo por mensaje directo que una de las cosas inaceptables que se hace en un vuelo es pintarse las uñas y limárselas. Y cortárselas. Uy, limárselas. Por favor, no lo hagan. Es que va a sepan cortársela de tal forma. Primero no lo hagan. No pero hace. Si lo van a hacer, que caiga ahí. Sí, lo limárselas. No. Porque imagínate que te caiga en un ojo. La persona que está al otro lado. Marce las uñas en un avión. No, lo de las uñas es en la casa, es algo muy privado, muy personal. En el baño. Ahora, si se le partió una uña en el trabajo y le pides a alguien que te preste una lima porque se te va a desgarrar el dedo. Pues uno sabe que es una urgencia. Sí, tiene razón la persona que le escribió. Exacto. La ciencia también ha hablado. Sí, eso está bien. Hay un estudio que descubre, Alejandro, que ayudar a los compañeros de trabajo es contraproducente. Totalmente cierto. No, pero, lo pensé tanto. No, pero es compañero de trabajo. ¿Solamente? No es nuestra pregunta. Ojo, nuestra pregunta de hoy es, ¿qué cosas chéveres hace usted por los demás que son pequeñas? ¿Qué cosas pequeñas lo hacen sentirse mejor porque usted lleva a cabo y son como actos desinteresados? Pero, digamos, por fuera del trabajo, en el trabajo no hay necesidad de ser chévere. La ciencia se pronuncia, si no piden ayuda, no ayudes. La investigadora Annika Schultz encabezó un estudio para el Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de Berlín, en el que querían descubrir la relación entre la ayuda no solicitada que ofrecen los compañeros y supervisores. Ajá. Se habla de la autoestima. Sí. Y se habla de los logros personales. Sí. Se le están quitando méritos a los logros personales, es eso. El trabajo es una parte muy importante en el desarrollo personal y psicológico, ya que se pone en práctica las habilidades que tienes para ese trabajo, lo que aprendiste. Okay. Si estás como profesional ahí, es por algo. Entonces, cuando alguien te ayuda, tú estás como haciendo algo y llega alguien y dice, ven, déjame, yo te ayudo acá. Y terminó en 2 segundos. Entiendo. Lo que está haciendo esa persona es decirte, esto no es bueno en esto, venga, yo le colaboro. Sí, usted no puede con esto. Eso se llama también microadministrar, microgerenciar. Micromanagement. No hay un peor vicio que el micromanagement. Es cuando intervienen en una tarea, claro, para hacerlo rápido y sacarlo, y la otra persona queda como, ey. La intervención no deseada de un tercero obstaculiza el proceso, haciendo que los logros de autorrealización se vean eclipsados. Ajá. Estos procesos ya no se aprecian como una superación personal, sino que simplemente has necesitado ayuda porque no eres lo suficientemente bueno como para hacerlo solo. No solo arruina su autoestima en el trabajo, también fuera de él. La doctora con sus colegas descubrieron que esa intervención, por muy buena voluntad que tuviera, podía incluso llegar a afectar a los que los científicos han llamado desapego psicológico del trabajo. Frustración de la autonomía resultante de la ayuda no deseada. Óigalo pues. Ayuden a sus compañeros. No ayuden a los demás en el trabajo. A menos que lo pidan. Sí. No, incluso. No, o sea, es así. No, mentiras, está bien, bueno. Pero una vez nomás en la vida. No. Ya después ellos verán. Los Stereophonics con Have a Nice Day en las mañanas de la X103.9 FM. Este es de un disco bellísimo que si no ha oído, le recomiendo de principio a fin. Se llama Just Enough Education to Perform. Ese disco sí que es bonito, este disco de los Stereophonics. Estas son mañanas de la X. CP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts. En la X son las 7 de la mañana, 49 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para social media experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿De qué íbamos a hablar? Hay cositas varias. Ok. Nos podemos quedar, si quieres, con lo de... ¿El trabajo? No, con lo de el viaje, porque Andrés tiene cómo empacar bien una maleta. Perfecto. ¿Cómo empacar maleta de manera, qué, rápida, eficiente? No, ¿Cómo es la cosa? La mejor manera de empacar maleta pequeña. Recomendaciones de viaje hoy en las mañanas de la X103.9 FM. Ya que estamos en temporada de vacaciones, me encontré con unas recomendaciones de un grupo de expertos en viaje en el New York Times, que recomiendan varias cosas puntuales. La primera, hay que elegir el equipaje adecuado, y esto con respecto al peso. Las maletas de nylon, estas que son blandas. Que tú llevas como... La maleta de nylon, que son como de hilo fuerte, sí. Okay. Pesan más que las de... polipropileno, claro, o sea, de rueditas. Ya entiendo. Entonces, y ellos recomiendan mejor usar esas maletas. Menos, y puede usted acomodar sus cosas adentro mucho mejor. Edita la lista de equipaje sin piedad. Hay que editar, hay que decir, por si acaso llevo esto. No, eso tiene que erradicarlo. El por si acaso no sirve. Esto es para viajes cortos, ¿no? Donde usted no tenga la oportunidad de llevar maleta grande. Si algo no es absolutamente esencial, no entra en la lista. Que llevo esta gorrita por si acaso, que llevo estos zapatos por si de pronto. Nada, buscar ropa con tela suave. Seda, lana o telas que son más resistentes a las arrugas, en su mayoría puede ser más liviana. Los trajes son una buena opción porque usted puede combinarlos. Y también la clave es construir, pues, ropa que usted pueda verse bien sin necesidad de tener muchas cosas, camisetas básicas y demás. Artículos de aseo personal recomiendan comprar botellitas pequeñas, chiquito, reenvasarlo con lo que usted tenga en su casa. Oh, eso está bueno. Shampoos, jabones líquidos, la pasta dental, bueno, todo lo que tenga que ver con aseo. Aunque acuérdate que, digamos, shampoo y esas cosas no las dejan llevar como en la cabina. No, eso es para, maleta, para... Se puede echar maleta en bodega. Esto es equipaje, bodega. Lo esencial para volar, bolsos pequeños que usted pueda llevar y tenga adentro, le va a ayudar a organizar mejor sus cosas. Haga la maleta como si cada centímetro contara, y es que es así. Hay que empezar ubicando suéteres voluminosos, ropa grande, de forma plana en el fondo de la maleta, con las mangas y la tela sobresaliendo por los lados. Si va a necesitar un abrigo, hay que elegir uno versátil que pueda usar varias veces. Está chévere. Doblar los pantalones de traje longitudinalmente para conservar el pliegue, y luego enrollarlos. Claro. Rollitos. Así tampoco se le va a arrugar. Enrollar cualquier otro pantalón, jean, faldas, vestidos, pijamas, ropa de entrenamiento, todo enrollado. Hay que doblar las camisas y los tops por las costuras para que no se arruguen, y colocarlos encima de prendas ya enrolladas. Hay que encajar la ropa interior y los calcetines o medias en los huecos que queden. Si le quedan huequitos... ¡Ah, en serio! Yo los... Los ahí. ¡Oh! Con eso va tapando huecos y va aprovechando el espacio para la ropa pequeña. Horriblemente mal. Sufro profundamente con la empacada. Es un momento feo, No es un momento feo, pero me genera ansiedad. Claro, sí. A mí también. Igual, voy a sortearlo. A ver. Sí. Ahí están entonces las recomendaciones de Andrés Juanito Salazar. ¿Sabes de qué es? Las mañanas de la X continúan contándoles el origen de las palabras, una de ellas el cristianismo. Ok, de Cristo. Jesús de Nazaret se presenta a sus seguidores como el Mesías esperado desde hacía muchos siglos por el pueblo judío. Este vocablo se derivaba del hebreo Masaya, que más tarde fue traducido al griego como Christos. Viene de Masaya, Cristos. Sí. Se tradujo al griego, del judío al griego, como Cristos, que significa ungido, que es proveniente del verbo krein, que significa ungir. Okay. Los primeros discípulos de Jesús se llamaban entre sí los hermanos, los escogidos o los fieles, mientras que los demás se referían a ellos como nazarenos o como galileos. Hacia el año 50, obviamente de nuestra era, los habitantes de Antioquía, no de Antioquia, Ah, hombre, qué vaina. No, Antioquía. No, no, el parcero. De Antioquía, no. Comenzaron a llamarlos cristianos o fieles al Mesías, fieles al ungido, fieles al Crestos, fieles al Cristo, dando así origen a las palabras cristiano y cristianismo. Muchas gracias. Okay, perfecto. Bien. Y hablando de eso, hoy arranca el G7 con un invitado muy especial, el Papa Francisco. Ah, y Milei va a ser el G8. Bari, Italia, el G7, la primera cumbre que tendrá a un papa como participante invitado. ¡Qué increíble! Histórico. En esta época, si usted no lo sabía y nunca había escuchado Enigma, decían que esto era satánico. Pero no es la primera vez que el Papa Francisco ha decidido hablar sobre temas que finalmente lo desembarcan en Bari. Una de ellas es la tecnología, la inteligencia artificial. De eso va a hablar el Papa Francisco. ¿Ah, sí? En el G7. ¿Hay inteligencia artificial en la iglesia? Va a haber. Seguro va a haber. ¿Será? Ya hay. ¿Te confiese una inteligencia artificial? ¿Por qué está hablando el Papa de inteligencia artificial? El Papa Francisco está hablando de eso porque él ha estado también un poco atacado por la inteligencia artificial, por la desinformación. ¿Se acuerdan las fotos que le montaron? Claro. Sí, sí. Ya. Recordemos que el año pasado salió una foto del Papa con una chaquetota que se fue viral. Sí, sí. La imagen estaba generada por inteligencia artificial. Se veía bien. Era chévere, sí. Sino que los deditos, creo que esa fue la foto en que los deditos lo delataron. Sí. El Papa estuvo hablando del tema de la inteligencia artificial en el mensaje anual de Año Nuevo, en 2023. Él está trabajando junto al Vaticano y otras compañías compañías tecnológicas como Microsoft, para crear una serie de principios conocidos como la llamada de ética de inteligencia artificial, escrita por el Vaticano, publicada en el año 2020. Okay. Se llama The Rome Call for Ethics. Compañías y gobiernos que firmen este documento han acordado compromisos voluntarios que están destinados a promover la transparencia y la responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial. El gobierno italiano ha estado buscando elevar el mensaje entre ese documento romano de la ética en la inteligencia artificial y también buscando nuevas firmas, dijo Gregory Allen, el director del Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies at the Center for Strategic and International Studies. Entonces, ahí está. Ah, bueno, mira. El Papa hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo cambian las cosas, no? Ahí está. Y está mejor de salud porque estuvo grave. Estaba achacoso, sí. Hace unos días. Sí. Él es chévere. Bueno, muy bien. Aunque ha salido con algunas. Sí, se ha pifiado. Pero bueno. Lo de la mariconería. Desde la semana pasada. Sí, lo pillaron diciendo cositas. Sí, no, y ahí no. Bueno, en fin. Claro. Yo tuve este vinilo, Alejandro. ¿En serio? ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué lo botaste? Se perdió. Uno bota cosas. Y uno debería botar cosas, aunque sí debería botar cosas, porque no se vuelve acumulado. Pero discos no, sí. Sí. Pero no, se hizo ahí una purga de discos y ahí se fue también el de Ace of Base. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a estar hablando un poquito de una entrevista que no esperábamos. Quienes somos fanáticos del indie, podemos decir que si hay una banda que defina muy bien el indie, esa es R.E.M. Y aparecieron ayer en una entrevista en CBS. Esto es de su álbum Up, del año 1998-99, y es una de esas canciones tremendas de ese repertorio indie rock estadounidense. Se llama Lotus. En instantes, R.E.M. Las mañanas de la X. R.E.M. con Lotus de su álbum Up en Mañanas X. Ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leche deslactosada Alquería por 6,600 mililitros a 30,320 pesos. Y huevo kosher Santa Reyes por 24 unidades a 19,100 pesos. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla, válida hasta el 16 de junio. Estas son las mañanas 103.9 FM. R.E.M. estuvo hablando con CBS. Bueno, cuéntame. junta. Hacía mucho rato no veía yo a esa gente junta. Me da la impresión que van a hacer un retorno. Yo creo, claro. Sería lindo, ¿no? Pero si les da. No, pues no sé si me imagino que necesitan plata. Para reunirlos, a menos que saquen algo como pasó con los Talking Heads. No, no, que necesitan plata todos para poderse juntar. O sea, ellos, sí, claro. Decir... La necesidad de plata hace que uno se junte con... Mire, todas las bandas, aunque por ahí vi una vaina que le dijeron a Gustavo Cerati sobre el regreso, que si era por plata y alguna cosa, un video viral. Y me pareció chévere porque el tipo dice que esa es una de las razones, pero que pues que hay muchas otras razones. Me imagino que también en este caso de R.E.M. Pero yo sí creo que una buena oferta financiera, una buena oferta comercial para una banda de pronto necesita una platica. Sí, no sé, no cae mal. Para hacer alguna cosita, para cambiar el techo de la terraza, alguna cosa. Con los Talking Heads pasó. Eso sí, se juntaron por plata, billete. Por queridez, porque qué me cuesta. Pero hay cosas que sobrepasan el dinero, porque plata le han ofrecido a los Gallagher y buena plata. Ah, sí. Sí. Que yo siento que les gana la pereza más que la misma jartera del otro. ¿El orgullo? Sí, es yo como creo que la no, pereza. Él no lo quiere, es que no, él no lo quiere. No, él no quiere a Liam. No, él no quiere a Liam. No, él no quiere a Liam. No lo quiere, no lo soporta, nada. No lo soporta cerca. No lo soporta. Y pasa. Escuchemos a R.E.M. hablando en CBS. What does it mean to you all to be recognized for songwriting? We lived or died on the strength of our songs. So this is a huge honor. It is the hardest thing that we do. And it's the thing that we've worked on the most from the very beginning. Because we had to. Yeah, well. I mean, really, early on, just to put food on the table, we had to write songs as fast as we could. You ever sort of looked at as a body of work? Because it's pretty impressive. It's so self-indulgent to do that. I mean, none of us are really quite that self-indulgent. Okay, I am. Not to that. And then I wind up on YouTube and I watch some live performance. I'm like, wow, I can't believe we did that. Like, we did things. And we did it really well. Hablando sobre la capacidad que tuvieron de escribir canciones, porque vaya si escribieron grandes canciones. Y decían, eso era lo que teníamos que hacer para poner comida sobre la mesa. Lo cual es una mirada humilde, pero de todos modos creo que les falta un poquito reconocer que es que fueron la banda que mejor hizo el indie desde la composición. Creo que no hay una banda tan buena componiendo canciones como R.E.M. Ellos no lo ven así. Tal vez no se consideran... El único que se da el crédito es Michael Stipe. Sí. Michael Stipe habla al final diciendo, no, sí, yo sí saco pecho. Porque hicimos muy bien las cosas, dice a los otros dos. Los otros no se creían tanto el cuento. No. Se les oye viejitos. Sí, están cuchos. Están cuchos, pero... Muy bien. Puede venirse una gira. Sería bello. Pues están de moda las giras de regreso, ¿no? La última acá fue terrible. Qué pesar, sí. ¿Sonó mal? Ese sonido, Coliseo cubierto, el camping, rebotaba. ¡Cling, cling, cling, cling, cling! ¿Eso estaba con quién? Con Mars Volta antes. Con de Mars Volta. Que fue cuando aunque a usted a de Mars Volta le puede poner el sonido que usted quiera y van a sonar horrible todo el tiempo. ¿Por qué es así usted? Porque son horribles. ¿Qué banda tan mala, ole? Aquí está, esta sí es una banda chévere. Esto no son los Mars Volta, esto sí es rock, carajo. Los R.E.M. con su canción más importante, Losing My Religion, de su álbum Out of Time, de 1992. Estuvieron hablando por primera vez en más de 10 años con la cadena televisiva CBS y... esperemos a ver qué va a suceder. ¿Saben en qué momento digo amo? ¿Cuándo? ¿Saben? ¿Cuándo? Cuando convierto mi baño en un spa, cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio, amo cuando encuentro un perfume que es muy yo. Bueno, ¿y qué me dicen de hacer una rutina de skincare y compartir esos secretitos con alguien más? Y también, cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de Boticario. ¡Uf! Sí, amo. Boticario, te acompaña en esos momentos en que no puedes describir y solo puedes decir amo. Boticario, donde hay amor, hay belleza. 8 de la mañana, 18 minutos en las mañanas de la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre las pequeñas obras buenas que hacen? La gente es linda, la gente es chévere, es querida, aunque algunos dicen que nada. Así de frente dijeron que sí, no. Sí, la dicen, me parece bien. Fabio dice, saludar en el ascensor con buena vibra. Es importante, ¿sabes? Una cosa que le desprecio yo a los bogotanos. ¿Por qué no se encierras en ese grupo? Hay también de otras regiones despreciables. No, claro, hay, pero una característica negativa del bogotano es que no saluda. El bogotano, yo no sé por qué tiene tanto problema para saludar. Por la inseguridad, desconfianza. No, pero en la oficina, ¿por qué en la oficina no saludan? Saluden, digan, ¿qué hubo? Salude. Diga, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Hey, hello. Yo saludo duro. Yo comprometo a la gente. Sí, usted dice. Sí. Repites cuando sí, no, digo, buenos días. Los obligo. Por acá dice, dejar lo mejor posible la mesa que usé en una plazoleta de comidas. Ah, qué belleza. Sin tanto mugre y recogiendo las bandejas. Esas cosas son fantásticas. Esas cosas son importantes. Sí, señor. Poquito de etiqueta pública. Dice Lili, por trabajo viajo y en los hoteles dejo propina en la habitación con una nota a la mucama de que hace esas duras labores. Ok. ¿Sí? Está bien. Dice que no son buenos sus sueldos, muchas veces hay que lo hace. Arturo, por lo general no hago nada, ya que la gente es muy desconfiada y yo también desconfío. Eso está bien. Bien, gracias Arturo por claro. Lo que nos toca. ¿Instagram tiene algo? Sí, varias cosas. Dice Camilo, sonreír como primer contacto. Sí, está bien. Pero así como yo. No, tú eres miedoso. Está miedo. Tú eres la niña de las noticias. De Caracol Noticias, sí. Fade out. No sé si hayan visto el sticker de la niña de Caracol Noticias que se queda mirando la cámara fijamente. Con una sonrisa inmunda. Con una sonrisa satánica, sí. Muy maravilloso. Ese soy yo. Sí, le encanta. ¿Sale en pandemia? ¿Pospandemia casi? Yo creo que pospandemia. No, ¿saben dónde? En el reto de los 30 años de la emisora en Instagram sale Alejandro, pues le pidió a Cata que le pusiera. Vean, Love Drop dice que escuchar con atención al otro. Por favor, eso es bello. Es difícil. Difícil de hacer. Es importante, hay que dejar el celular hablar. Es complicadísimo. Ajá. No, pero yo estoy en tarea de hacer mil cosas, revisando, atendiendo gente. Y Mauro León dice, recomendarles que escuchen la X. Bueno, Leonardo, que se manifieste si amor en empanadas. Yo tan lindo, hombre. Oye, en Mañanas de la X estamos hablando del origen de las palabras también, la palabra trabajo. Ay, hombre. Dignifica, pues, el trabajo dignifica. En el Día de los Trabajadores tal vez sea oportuno recordar que la idea del trabajo estuvo desde muy antiguo asociada al concepto de tortura. Ahí está. En efecto, se trata de un concepto tan antiguo como el origen de la palabra, que no proviene del latín labor, que nos dio labor, laborable y laboratorio, sino de tripalium, que era el nombre de un temible instrumento de tortura. El tripalium, que significa en castellano tres palos, es un vocablo del bajo latín del siglo VI de nuestra era, época en la cual los reos eran atados al tripalium, especie de cepo formado por tres maderos cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se les azotaba. De tripalium derivó inicialmente tripaliare, que significa torturar, y posteriormente trabajo, que significa esfuerzo, sufrimiento, sacrificio. Trabajo evolucionó posteriormente hacia trabajo, vinculándose poco a poco con la idea de labor. Lo mismo ocurrió en francés, lengua en la cual tripalium derivó en travail, trabajo, vocablo al cual los ingleses dieron la forma travel, y luego un nuevo significado asociándola inicialmente a la idea de viaje cansador y más adelante simplemente viaje. Claro, hay veces que uno le dice, no, es que no le ponga esa tarea porque le cuesta trabajo. Claro. Luego la tortura. Hemos aprendido. Sí. Son Mañanas de la X y el origen de las palabras. Estos muchachos ya nos deben un disquito nuevo. Uy, sí. No, dejemos así. No. Pongan Arty Monkey, que está body paint. En smartfit.com.co aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de apellidos, ¿por qué? Si usted tiene el sueño de convertirse en ciudadano europeo. Está bien, yo quiero. Quiere emigrar del país y quiere tal vez que sus descendientes, sus hijos, su familia pueda tener un futuro mejor en otro lugar, puede hacerlo exclusivamente en Portugal. ¿Por qué? Los colombianos que tengan los siguientes apellidos que les voy a mencionar podrían aspirar a tener una nacionalidad portuguesa, por tanto convertirse en ciudadanos europeos. Vamos con toda, Diana, es mi oportunidad. ¿Tiene que ser el primer apellido? Puede tener el primero o segundo. ¿De dónde sale esta noticia, primero que todo? Portafolio.co. Ok. Está bien, los apellidos de descendientes sefardíes, que son los judíos de origen español. Vamos con toda. ¿Qué posibilidades hay de que esta nota esté acompañada de un... de una oferta para migrar a Portugal? Puede ser. Claro que sí. Es decir, que sea... Por un reportaje. ¿De turismo? ¿Será? ¿Puede ser? No. De migrar. Lo que pasa es que necesita platica primero. Okay, sí. Es que tenga el apellido y usted va a la embajada y dice, mire, yo soy... Necesita más o menos 20 millones de pesos para hacer todo el trámite. Es una plata importante. Porque el apellido simplemente es una puerta que se le va a abrir. Pero faltan 15 más por abrir. Entonces, ¿cuáles son los apellidos? Exactamente. Los apellidos son los siguientes. Ángel. Uh-uh. Arango. Arboleda. Arango, hay mucho paisa, ¿no? Pues yo creo. María, pues. Arroyo. Joy. Otero. Buendía. Calle. Caicedo. Daza. Díaz Granados. Holguín. Jaramillo. Llano. Londoño. Maya. Mesa. Mosquera. Ochoa. Osa. Palacio. París. Pérez. Pombo. Restrepo. Ricaurte. Serna. Toro. Erti. Y Uribe. Tenemos a uno aquí. ¡Vamos! Que iba a Portugal. Por favor, volvamos a hacer esto cuando él esté. Sí, es importante. Es importante que él pueda entender que puede irse a Portugal. Ya, tiene un paso ahí, tiene un pie. Importante, entre los requisitos para solicitar la nacionalidad mediante esta vía está tener documentos que certifiquen la descendencia sefardí proveniente de tierras lusas. Sefardí, digámosle sefardí. Algunos sefardí apellidos de estos que les acabo de mencionar. Y el éxito de este trámite también dependerá de la rigurosidad con la que los interesados hagan la indagación de sus raíces. Puede demorarse un par de años y tienen que alistar la chequera. Cuesta un billete, ¿oye? Sí, ¿no? Es caro eso. Cualquier migración que usted planee hacer, le cuento desde ya, cuesta una plata importante. Claro. Bueno, tenemos un sefardí está entre los Arango, nosotros. Los Uribe, los Holguín, los Jaramillo. Oiga, sí, muchos Jaramillo paisas. Jaramillo es también común, creería. Suele ser común, sí. Cierto, pero bueno, no, qué alegría. Sí. Vamos por eso. ¿Tienes palabra? Tengo palabra. Océano. Linda. Es hermosa. Para los griegos, Okeanos era la gran masa de agua que rodeaba el disco de la Tierra. Okeanos. Que comenzaba más allá de las columnas de Hércules, como llamaban al peñón de Gibraltar y a Ceuta. Ese gran mar estaba personificado en Okeanos, dios del mar, hijo de Urano y Gea, y marido de Tetis, la madre de Aquiles. Es imposible. Ustedes dos son lo peor. ¿Por qué son así? Los romanos lo llamaron Oceanus, y los clásicos denominaron Mare Oceanum al Atlántico. La palabra océano fue empleada por primera vez en castellano en el Laberinto de la Fortuna de 1444 de J. de Mena, pero ya era utilizada como ocean en inglés y océan en francés desde el siglo XII. Ahí Tetis, está. Tetis nos quedó. Es el origen. No, señora. Es el origen de las palabras. Hermoso. Mañana es de la X. Gracias. Dejen así. Artemas con I Like the Way You Kiss Me en Mañanas de la X. Teleperformance en la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas. Presenta la hora en la X, son las 8:39. Hola, soy Cami, vivo en Barranquilla y para mí trabajar desde casa es una oportunidad increíble, porque puedo conocer más de la cultura de otras personas que conectan conmigo en diferentes partes del país. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Son mañanas en la X103.9 FM. Hablemos de la tendencia en redes sociales de ayer, que fue fan de su relación. Qué gran meme. Pero están haciendo cosas maquiavélicas. ¿Dónde comenzó el fan de su relación y por qué? Por Cristian Nodal. Exacto. ¿Y la otra? Ángela Aguilar y Ángela, Casu. Okay. El triángulo amoroso entre el cantante de regional mexicano, la reconocida artista urbana argentina y la cantante de regional mexicana mexicano Cazú. Se produjo como esta frase, en una foto. ¿Un comentario de quién? ¿De Cazú? No, de Aguilar. Era una foto de Nodal con Cazú. Exacto. Y abajo Aguilar les puso fan de su relación. Qué hermoso. Maldita. Qué buenos deseos. Siempre es tan chévere ver cuando se expresan tan generosamente de las relaciones de los demás en redes sociales. No les crean nada, nada. Y resulta que eso se convirtió en un meme en el que para figuras políticas, músicos, de todo, han sabido meter la edición y lo han hecho con otros participantes. Ahora, maquiavélico es que he visto a usuarios en Twitter que le comentan, ponen una foto de una pareja de actores y abajo ponen ellos como si ellos fueran fan de su relación, lo que parece ser que están diciendo, conmigo le puso los cachos a esa persona. Ah, ok. O sea, están revelando los cachos, los cuernos a través de la frase. La frase ya se volvió sinónimo de te puse los cachos. Entonces ya no dice te puse los cachos, sino fan de su relación. Uy, complicado. Y pasó con Nordética, les cuento internamente. Vi un meme de Armando Benedetti con Gustavo Petro y Armando Benedetti dándole un beso al nuestro presidente. Y abajo un comentario de Laura Sarabia. Fan de su relación. Sí, ese fue el más reciente que se han hecho. Bonito, varios, bonito, muy lindo. El otro es con Ahmed Escaf. También. Ahmed Escaf. Verónica Alcocer. ¿Y Ahmed escribe fan de su relación? Sí. Bendito sea el nombre de Yo Dios. Yo te mandé uno de Metallica. Sí, ¿cuál es ese Metallica? Que está Kirk Hammett. Sale la foto de los dos metálicos abrazados. Dave Mustaine y James Hetfield. Y sale Kirk, fan de su relación. Okay, está bueno. Está bueno, están pilos los musicales, están chéveres. Ahora, lo de ese lado maquiavélico está rudo. No está chévere. No sean así. O así. Cosas que están pasando en redes sociales por que todo terminan. Lado. Ah, bueno, y lo otro que también fue tendencia ayer es que ya no se pueden ver los likes en Twitter. Mucha gente feliz, mucha gente... ¿Indignada? Sí, bravo. No poder ver ni stalkear. Que por sus likes los conoceréis. Por sus likes los conoceréis, es la frase del día de hoy. Y likes se van a aumentar. El señor Musk sacó un cuadrito, precisamente hace unas horas, donde dijo que la cantidad de likes que se habían producido después de había aumentado mucho. Pues eso es lo que él dice y nadie le cree realmente, o quién sabe si sea cierto. Igual estaba por un momento importante. Por un lado, los empleados de SpaceX lo demandaron por acoso sexual. Se dio a conocer esta semana que él, cuando llegó, pero de forma consciente y deliberada, un ambiente laboral hostil e indeseado en SpaceX. La denuncia afirma que el empresario lo hizo al introducir en el espacio de trabajo distintos materiales que denigraban a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+, entre estos memes, comentarios y fotografías sexuales. Y por el otro lado, otra noticia es que Elon Musk retiró su demanda contra OpenAI justo antes de una audiencia sobre el caso programada para esta semana. Ok. No dio explicaciones de por qué la retiró, pero la retiró. Estas son Mañanas de la X, aquí está Gloria Gaynor con un clásico. tiendas, restaurantes con música en vivo, en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. Vamos a hablar de Will Smith. No, me rompió. Vamos a hablar de Will Smith ayer. Porque el comediante Bill Schneider estuvo hablando en un podcast en Australia, creo. Sí. O en un programa de radio en Australia, que el tipo es... ¿Quién es él? Schneider es un comediante y actor que ha estado en varias películas humorísticas. Y el hombre dice que todo es mentira, que toda su cara querida y todas esas cosas son... ¿De Will? Sí, que Will Smith es falso. Los que no le dan cara es siempre actúa con Adam Sandler, estuvo en Mi Pobre Angelito como el Botones del Hotel. Ya. Es muy conocido en este tipo de comedias. Y habló que esa imagen que nos están tratando de vender, o que siempre creímos algunos de Will Smith, es mentira. Que es harto. A ver, escuchemos qué dijo Rob Schneider sobre Will Smith en este podcast. Did you ever speak to Chris Rock after the slap? Because he's your mate. Yeah. I would have been straight on the phone if it was my mate getting slapped. No, but I was in a sticky situation because I was actually, an elected official of the union at the time. Oh. Will Smith is a twat. Oh, I liked him. Will Smith has been hiding the fact of who he really is, and it was exposed that night. He's really an asshole. He's a deep, dark thing. To do that in front of all those people, to a really great, legendary comedian, who's literally the best comedian of our generation. Sure. You wouldn't have, like, this whole wave of comedy that came after if it wasn't for Chris Rock. He's kicked open the doors. So for him to do that, but I wasn't allowed to say anything at that time because we were part of the committee. Right. I was supposed to punish him. And how do you punish him? Wait. Just back up a second. Hang on. I want to know Will what Smith is like, for me, when I met him, right, I always like say... Like the nicest, yes, most wonderful. He's a yes, liar. Sí. Complete, utter fraud. Un fraude completo. La chica le dice, espera un momentico, no, cuando yo lo conocí... Querido. Era el tipo más querido. Dijo, sí, el tipo más amable, más querido, es pura mentira. Es un fraude falso completo. Que es oscuro, que es maluco. Esto, debo decir que algunas personas que lo conocen en Hollywood y con quienes yo he tenido la oportunidad de conversar, me dicen lo mismo. ¿En serio? Ah. Porque uno puede decir, exacto, es algo personal, seguro lo odia. No, sí, hay una parte de la conversación donde el hombre defiende de más a Chris Rock. Mm. También es complicado creerle a la gente todo. Sí. Pero sí hay una conversacioncita ahí de esas que se tienen medio hipócritas de la gente en Hollywood. Con respecto a ese... Sí, claro. Esa conversación, por ejemplo, se tenía mucho con Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. Solamente todo el mundo sabía que el tipo tenía un asunto raro y friki ahí con los niños. Pero todo el mundo decía, eres lo mejor, eres fantástico, eres fabuloso. Alimentaban un poco la máquina de mercadeo que había alrededor de Michael Jackson. Pero por debajo decía, eres error con los niños. Sí, murmuró. Y es terrible porque justo este fin de semana salió un video de él yendo a cine, todo disfrazadito, o sea que no se ve, y al final va saliendo y saluda a la gente como si nada, y la gente enloquecida con él y el no, querido. Y pasa mucho, Will Smith. Y pasa mucho, por ejemplo, lo que uno alcanza a medio percibir de lo que pasaba con Harvey Weinstein, era eso, ¿no? Todo el mundo se le arrodillaba, todo el mundo le celebraba, todo el mundo, porque era el tipo que tenía todo el poder en Hollywood, claro. Era el que firmaba las grandes películas, te hacía la película, conseguía la plata, todo el mundo de frente decía, ay, Harvey, es fantástico. Y por debajo decía, uy, ese man abusó de fulano, abusó de fulano. Todo ese man, la hipocresía. Lo mismo está pasando con este man. Pero Hollywood. Claro, si pero no también. Pero también salen a decir eso después de la cachetada y seguramente no, antes. Él lo veía y decía, hola Will. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando. Sí. ¿Sabe quiénes hicieron eso desde la comedia con R. Kelly y con Bill Cosby? ¿Quién es? Dave Chappelle. Sí, denunció a R. Kelly. Y que todo el mundo sabía. Hace 15, 20 años. Y decía, todo el mundo sabe. Y este otro, Hannibal Buress, un comediante estadounidense, afroestadounidense, decía también, él fue el que comenzó a echar el chiste de Bill Cosby, pero era un chiste que se hacía en los pasillos de Hollywood y nadie lo quería decir porque todo el mundo sabía que el tipo era un violador. Pero como era Bill Cosby, como secreto tenía... Secreto voces que llamamos. Exacto. Qué fuerte. Oye, no tenía referencia. Y por ejemplo, Cat Williams hablando de Pop Daddy a comienzos de año en el podcast de Shay Shay. Todo esto es como Hollywood. Estamos hablando de Hollywood y de lo hipócrita que es Hollywood y de cómo... Y que uno cree muchas veces exacto. Que hay gente muy chévere, pero resulta ser muy horrible. Y terminan vendiendo en este espejismo. Pues ahí está Rob Schneider hablando mal de Will Smith. No decimos que sea cierto, pero sí hay un run en Hollywood diciendo que no es tan querido como verdaderamente parece. En la X son las 9 de la mañana con Vic Porto 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida gracias a la acción de su cápsula líquida. Vic Porto 9 es efectivo y le gana por goleada a la gripa. Si hay congestión nasal y fiebre y escalofríos te dan, Vic Porto 9 entra a la cancha y le mete 9 golazos a la gripa. 9 AM con Vic Porto 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida. Estas son las mañanas de la X. La palabra ceremonia en el español actual se usa para denominar actos rituales religiosos y también por extensión formalidades del Estado, del gobierno o de organizaciones privadas. Llegó al español derivada del latín caeremonias, culto, veneración, rito. Esta palabra, a su vez, se